Los primeros capítulos de la Biblia revelan la firme intención que Dios tenía de hacer de toda la humanidad una sola familia. Lastimosamente, entró el pecado, lo que causó desunión, división, separación con Dios, y no solamente con Dios, sino también en la misma humanidad. La pregunta, amigo, es: ¿estás consciente de las consecuencias del pecado? ¿Qué es lo que hizo, hace y hará Dios para restaurar esta brecha que se creó? Amigo, el día de hoy vamos a estudiar esto. ¿Es posible todavía la unidad en este mundo caído hoy en día? Pues te invito a que seas parte de Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Estamos iniciando el día de hoy un nuevo estudio. Durante todo este trimestre estaremos estudiando unidad en Cristo. Para nosotros, como todas las semanas, es una alegría que tú seas parte de nuestro programa, y con seguridad el día de hoy también va a ser una bendición y va a ser de crecimiento espiritual el tema que tenemos preparado para este día. Estamos iniciando un nuevo folleto, como les decía, una nueva lección, una nueva guía, y el título de esta primera lección es La creación y la caída. Desde ya quiero enviarte un saludo grande, un abrazo desde aquí, desde el CD Código Abierto, a ti, amigo, que cada semana estás junto con nosotros, ya sea que estés en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil o cualquier parte del mundo, seas bienvenido a Código Abierto. Tenemos amigos invitados que van a hacer posible el desarrollo de este tema, que a continuación te los presento. Winston Sarsuri, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En sus tiempos libres, él gusta leer y escuchar música. Su pasión, la iglesia. Bienvenido, pastor, a Código Abierto. Carlos Alberto Zurita, director financiero de la Educación Adventista en Bolivia. Le gusta el fútbol. Su pasión, el Club de Conquistadores. Bienvenido, Carlos, a Código Abierto. Michel Martínez, él es de Cuba, licenciado en Educación. En sus tiempos libres, él gusta de hacer deporte y tocar el saxofón, apasionado por disfrutar de la familia. Bienvenido, Michel, a Código Abierto. Personas muy importantes que tenemos en nuestro set hoy en Código Abierto. Y junto con ellos y con ustedes también, amigos, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para el estudio del día de hoy. Vamos a orar, amigos. Te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias porque, Señor, has preparado un nuevo tema durante todo este trimestre, unidad en Cristo. Queremos salir fortalecidos, Señor, de este lugar, y que todo lo que vayamos a decir pueda llegar también a través de la TV, del Internet, hacia las personas que están al otro lado de la pantalla o del computador. Queremos pedirte una bendición especial por todos los televidentes, por los internautas y por este lugar también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ahora sí nos vamos de lleno al marco temático con el pastor Adonirán. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Y equipo aquí, qué lindo. Hoy estamos comenzando, bienvenidos amigos, comenzando un nuevo trimestre, nuevos estudios, la unidad. Y esta semana es un lindo, lindo estudio, la creación y la caída. ¿Alguna vez escuchó de una historia tierna, hermosa, linda, que debería haber terminado con la frase "y fueron felices para siempre", pero que no fue así? Una historia bien planificada, escogida y realizada con sumo cuidado, pero que terminó en pleito, lamento, tragedia o desunión. Es decir, el plan perfecto se arruinó por algún acto irreflexivo e inesperado. Estas historias nos ilustran lo que sucedió con el plan de Dios cuando creó el mundo y todas las cosas que tenemos. Es la historia del pueblo de Dios que comienza con la creación de la humanidad y su trágica caída en el pecado. Y saben, para explicar o tener cualquier intento de comprender la naturaleza de la unidad de la iglesia, debe comenzar con el plan original de Dios en la creación y luego con la necesidad de la restauración después de la caída. En los primeros capítulos de la Biblia, nos revelan que Dios tenía la intención de que la humanidad fuese una sola familia. Pero lamentablemente esta unidad quedó cercenada después de la tragedia del pecado. Recién con el pecado surgieron las raíces de la desunión y la división, otras de las viles consecuencias de la desobediencia. El propósito original de Dios en la creación incluía la coexistencia armoniosa y la relación interdependiente de todas las formas de vida. Era un mundo hermoso, creado para la familia humana. Todo era perfecto y digno de su creador. Y el ideal y el propósito original de Dios para el mundo eran la armonía, la unidad y el amor. Las palabras finales de Dios en la Biblia, de que todo era bueno en gran manera, se refieren no solamente a la belleza estética, sino también a la ausencia de cualquier elemento de maldad o discordia. Pero las consecuencias de la caída fueron enormes. La desobediencia de Adán y Eva, el inicio de la ruptura de esa interdependencia armoniosa entre todas las formas de vida. Peor aún, comenzó la desunión, la discordia, las divisiones entre los seres humanos que existen incluso hasta el día de hoy. El propósito de la lección de esta semana y trimestre en general es brindarnos instrucción bíblica sobre el tema de la unidad cristiana, especialmente para los adventistas del séptimo día, quienes hoy siempre vemos amenazada esta unidad. Sin embargo, a través del estudio de cada día, encontraremos diversas revelaciones e instrucciones sobre cómo vivir el don divino de la unidad en Cristo. Entonces, como resumen, la entrada del pecado en el mundo interrumpió la unidad, la armonía que Dios pretendía para la humanidad. Sin embargo, Dios expresó su amor por la humanidad al planear una manera de restaurar la unidad que se había perdido. Si bien la restauración final vendría a través de la obra de Cristo, Dios también eligió a los seres humanos para que sean los representantes de su amor y su gracia. Que el Señor te bendiga. Adelante, equipo, en el desarrollo de la lección. Gracias, pastor, por el marco temático de esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Es una alegría para nosotros tenerlos el día de hoy. Y con seguridad es un grupo muy especial porque estamos iniciando un nuevo estudio, un nuevo trimestre y con muchas ganas de comenzar a realizar este estudio. Pero no queremos que ustedes pasen por alto este momento para que puedan enviar saludos a nuestros amigos, a personas conocidas por ustedes que están viéndolos, ya sea a través de la TV, Nuevo Tiempo o del Internet. Vamos a empezar contigo, Chali, Carlos, más conocido y como amigo te digo Chali. Por favor, adelante, Chali. Gracias, Waldi. Un privilegio poder estar junto aquí, un equipo privilegiado, para poder dar inicio a una nueva guía de estudio en este trimestre. Quiero aprovechar esta oportunidad única de poder mandar saludos a mi familia que está en algunos países que tengo la posibilidad de que ellos nos estén también acompañando a través del internet, de la televisión. Un saludo hasta Chile y también hasta Brasil, familia muy especial, así que un saludo y un abrazo muy grande para cada uno de ellos. Muy bien, gracias Charlie por aceptar nuestra invitación. Michel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Para muchas gracias por la invitación, realmente es un privilegio poder compartir con tan selecto grupos de hermanos, y quiero darle unos saludos especiales, especialmente a mi esposa, que es una mujer súper maravillosa, y estoy muy agradecido a Dios por ese regalo tan especial que me dio. A mis hijitas, más que un saludo, muchos besos y abrazos, y a toda mi familia, tanto en la fe, mis hermanos que están por todo el mundo, y también a mi familia consanguínea, mi mamá, mis hermanos, que gracias a Dios están en el camino del Señor algunos, y pronto otros más se han de unir, porque el Señor es maravilloso y oramos al respecto para eso. Muy bien, Michel. Pastor Winston, una alegría, un privilegio tenerlo acá. Por favor, sus saludos. Una alegría poder estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, meditando en lo que Él tiene para nosotros, y mandar un saludo cordial a todos los televidentes, a los que nos ven, los que nos escuchan por medio de la radio, la Nuevo Tiempo, y a mi familia, ¿no? A mi familia, así como todos lo hicieron, pero también a mi iglesia, aquellos con los cuales compartimos muchos años en la obra del Señor. Muy bien, yo quiero rescatar, los tres dijeron algo, una palabra en común, familia, ¿no? Y justo esta lección va a hablar mucho acerca de esto. Y vamos a extender este saludo a nuestra familia que está ahí. Todos ustedes, amigos, son importantes. Basta que estés al otro lado del televisor o del computador, eres parte de esta familia de Dios. Y desde ya, un abrazo grande desde aquí, desde Código Abierto. Y Dios te bendiga muchísimo, que realmente sea enriquecedor las lecciones de este trimestre. Muy bien, y qué amigos. Lindo, ¿no? Es que a través de la pantalla nos podemos unir con ellos, ¿no? Correcto, es verdad, pastor, lo que usted dice. En este momento hay con problemas, dificultades, todos juntos estamos aquí con un propósito, ¿no? Ser fortalecidos por la palabra de Dios y por este estudio, ¿no? Bien, amigos, yo quiero iniciar con una pregunta que puede ser bastante interesante, ¿no? ¿Alguna vez ustedes planificaron, una festividad, una salida, un viaje, pero llegado el momento sucedió algo y ese plan se arruinó? ¿No pudo más? ¿Alguna experiencia en ese sentido, Charlie? Waldo, yo experimenté en las anteriores vacaciones, fin de año 2017, tuvimos un viaje familiar. Fuimos hasta un vecino país de Chile en vehículo con mi familia. Teníamos planificado retornar juntos una fecha planificada, pero por conflictos sociales en nuestro país, nosotros tuvimos que adelantar todas nuestras fechas y por un conflicto adelantamos 4 días el viaje. Una noche no pude descansar ni un solo minuto y así agarrar nuevamente el vehículo y venir manejando durante unas 12 horas sin parar. Y ahí todo el plan que nosotros teníamos planificado con mucha anticipación quedó en la nada. Pero disfrutamos del viaje también. Muy bien, interesante. Hay una ilustración que se encuentra en nuestra guía que habla acerca de una boda, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Preparar todo, estar listo, y llegado el momento, ya en la fiesta ahí, ocurre una pelea, dice, ¿no? Y de repente el novio se ve involucrado en la pelea, y al final de la noche el novio está encarcelado junto con una gran parte de invitados ahí. Una noche de bodas, terminó truncado, todo lo demás increíble. ¿Puede ocurrir? Obviamente, así como las vacaciones. ¿Alguna experiencia, Michel? Sí, como no, mira, en el mes de julio de este año, habíamos planificado una actividad con un buen grupo de personas. Todos estaban embullados, todos estaban animados a esa actividad. Íbamos a hacer una parrillada, había piscina, había una cancha de fútbol. Habían varias cosas que ya estaba todo listo. Lo único que faltaba es que cada uno pusiera su cuota, ¿ves? Para que la actividad, es decir, los alimentos, se pudieran comprar. Claro. Y desgraciadamente, de los aproximadamente 30 y tantas personas, 35 por ahí, solamente pusieron su cuota 7. Es decir que había mucha expectativa, todos querían, pero por falta de unidad, por falta de esa disposición de entre todos poder colaborar para la actividad no se dio. Y lastimosamente no pudimos disfrutar de esa camaradería, de esa confraternidad, de esa unidad, porque no hubo unidad anteriormente. Es una lástima, pero así ocurrió. Muy bien. Y pastor, con seguridad usted tiene muchísimas experiencias, porque en la iglesia también ocurre esto muy seguido, ¿no? Generalmente cuando uno planifica una salida, una actividad, siempre sueña, ¿no? Sueña con lo mejor, sueña que esa actividad o lo que está planificando va a salir bien y va a ser de provecho. Muchas veces me ha pasado, en algunas cosas pequeñas, por ejemplo, en el edificio donde vivimos funciona un banco. Y generalmente las personas que vienen al banco estacionan su movilidad justo en el garaje. Dicen no estacionar, pero están estacionados. Y muchas veces, cuando yo tenía todo planificado, y generalmente uno sale a la hora, ¿no? Para llegar a un lugar, ahí está un auto estacionado. Entonces uno tiene que sacarse el tiempo, y esas cosas te hacen distraer y te hacen enojar a veces. Tienes que entrar al banco y preguntar a todas las personas de quién es la movilidad. No todo sale bien. Pero creo que la disposición, como las experiencias que hemos escuchado muestran de qué lado podemos estar o cómo podemos pasar esas experiencias malas, ¿no? Correcto, pastor. Y bueno, esto es algo común en nuestra vida, ¿no? Pero lastimosamente ahora vivimos en un mundo caído, ¿no? Por el pecado. ¿Y cómo hablar de unidad en este tipo de circunstancia? Entonces, nuestra guía de estudio en la primera lección habla acerca justamente de la creación y la caída. Por lo tanto, tenemos que remontarnos un poco al principio y cómo ha sido, cuál era el plan de Dios, cuál era el ideal, el sueño de Dios para esta humanidad que ahora vemos, no sé, de manera distinta. ¿Qué opinan? Realmente, esta lección de esta semana me ha traído a mi corazón, ¿no?, dos sentimientos encontrados. Uno, de alegría, ¿sí? Porque ver cómo un Dios maravilloso se preocupó por formar, no solamente por su palabra hacer todas las cosas que hay, sino con sus propias manos formarnos a nosotros, formar el cuerpo humano. Después soplar con su boca aliento de vida en la nariz de aquel ser. Eso me declara a mí un amor maravilloso que se va por encima de todo límite de cualquier artista. ¿Ya ves? Y luego de eso decir que no estaba completo esta persona, sino que le hacía falta algo más, que era su esposa. ¿Ves? Y le sacó entonces una costillita para crear a la mujer ideal para este hombre. Sin embargo, como el título dice, no solamente habla de esta lección de la creación, sino también me da tristeza ver lo que ocurrió después, que bueno, lo vamos a analizar acá en el estudio de la lección, ver cómo el pecado ha dañado ese plan maravilloso que Dios tuvo desde un inicio. Y como las actividades y las salidas que vimos se dañaron, así es una lástima que el plan de Dios se haya transformado. Y me pregunto entonces, ¿cómo sería nuestra vida si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Cómo sería este mundo? Sería bueno reflexionar cómo sería este mundo, no para lamentarnos, sino para darnos una idea del plan maravilloso que Dios tenía para cada uno de nosotros. Ahora, el sueño de Dios va centrado en eso, ¿no? En lo que dice Michel, en relación a la expectativa que tenía Dios. Para Dios había sí la posibilidad del pecado, pero no estaba en los planes. Cuando Dios crea al ser humano, le dice y le entrega todo, ¿verdad? La Biblia dice en Génesis que todo lo que hizo era bueno en gran manera, pero no solamente en relación a la estética, la belleza, sino que todos se complementaban. La Biblia nos muestra, según la guía de estudio que estamos estudiando esta semana, de que todos se complementaban y todos hacían una unidad. Y qué importante es acá, ¿no? El ser humano, el hombre creado en el sexto día como corona de la creación, pero todos relacionados, todos los seres vivos, toda la naturaleza, lo que Dios creó, hecho en gran manera, pero también en unidad. Correcto, así es. Amigos, estamos hablando de la creación y la caída. En el siguiente bloque vamos a ver que todo esto maravilloso en algún momento se quebró y es lo que vivimos ahora, tú y yo. Regresamos enseguida. Abierto está al aire. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Es un solo cuerpo con distintos miembros y la misión es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Para cumplir esa misión es importante que la iglesia esté unida. Cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada, debemos recordar que todos somos uno en Cristo. El propósito de esta guía de estudio es brindar conocimiento bíblico sobre el tema de la unidad cristiana. Los temas que estudiaremos son causas de la desunión, la clave de la unidad, cuando surgen los conflictos, la restauración final de la unidad y la unidad en la adoración, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingrese a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos estudiando la primera lección de este trimestre, la creación y la caída. Veíamos antes de irnos a la pausa que Dios había hecho todo con amor, ¿no? Y me gusta mucho el enfoque que usted da, pastor, porque realmente Dios veía que todo, y decía, ¿no? Y dice en la palabra de Dios, todo era bueno en gran manera. Termina esa declaración cada día de la creación. Que realmente era maravilloso, Charlie. Sin duda alguna. Y una cosa que me llama muchísimo la atención y me llega a cuestionar, ¿por qué Dios hizo al hombre a semejanza de él? En Génesis 1, 26 y 27 nos habla de que la creación, de que Dios nos hizo a semejanza de él mismo. Pero no lo hizo por un mero compromiso, sino ahí habla de que la esencia fundamental fue el amor que él desde un principio tuvo para poder dar vida y tornar toda la creación de una manera armoniosa, como veíamos, ¿no? Y ahí el factor fundamental, la base, el principio que Dios utilizó fue el amor. Parte de la unidad, de esa armonía, de toda esa estructura que empezaba a funcionar de una manera tan maravillosa, la base y la esencia era el amor. Yo quiero leer en Primera de Juan 4:7. Y ahí, nuevamente, la esencia en realidad de cuál es el carácter de Dios que se va reflejado en la creación. Y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ahí está la esencia del carácter de Dios. Dios es amor. Dios hizo a su creación de una manera perfecta y lo hizo con un atributo de amor. Y nosotros somos facultados para poder amarnos unos a otros. ¿Y dónde es que se quiebra? Claro, ahí vimos la entrada del pecado a este mundo y ese sentimiento de amor en algún momento se va quebrantando y ahí se produce la desunión. Donde nosotros, cuando nosotros perdemos esa esencia fundamental que es el amor en sí. ¿Y dónde nosotros lo demostramos? Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo soy partícipe con él de una manera amistosa, amorosa, de corazón, yo voy a buscar el bien común. Pero cuando nosotros quebramos esa estructura tan maravillosa que es el amor, ahí empieza nuevamente la desunión y es lo que pasó justamente en ese momento, tristemente. Correcto. Algo que me gusta y quisiera, pastor, que nos aclare también es que el ser humano es algo distintivo del resto de la creación. Exacto, y justo tiene que ver con este sentimiento que Charlie nos dice, ¿no? De los seres vivientes, al único que Dios le dio la imagen y semejanza, el don del pensar, el don del sentimiento, fue al ser humano. Y el ser humano debería, en el plan de Dios, coexistir armoniosamente. Es decir, en aquel entonces, cuando todo salió de las manos del Creador, el lobo y la ovejita podían pastar. El león con el ser humano podían vivir. ¿Por qué? Porque había armonía. Ahora, se le dio al ser humano este don, ¿para qué? Para relacionarse en unidad. No iban a ser todos iguales, ¿verdad? Iba a haber distinción física. Pero en esta distinción tenía que haber la unidad. Y la palabra que aquí es clave y que Charlie lo ha resaltado en esta parte es el amor. ¿no? Es el amor que nos une. Pero ¿cómo el pecado destruyó todo esto? Se derrumbó, el plan de Dios se derrumbó. Esa coexistencia armoniosa que debería de haber se dañó. Y poco a poco, no solamente entre animales y seres humanos, ¿no? Sino entre los seres mismos humanos, ya no existe esa armonía, ¿no? Correcto. Y el plan de Dios se vio deformado porque fuimos creados con un propósito, toda la estructura estaba diseñada, perfecta, y cuando entró el pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva, ese plan maravilloso, como capaz en algún momento hemos comentado en nuestras experiencias, lo que Dios planificó se vio quebrantado. Truncado. Y al verse quebrantado, hay consecuencias que vienen implícitamente arraigadas con ellas. Y en este caso fue trágicamente la muerte. Y ahí vemos en la Biblia cuáles eran las consecuencias que tanto Adán como Eva iban a sufrir como consecuencia de esa desobediencia, ¿no? Incluso le habla a Eva de los dolores de parto, que ella tendría que asumir la responsabilidad para Adán en el tema del trabajo, y tú vas a, con el fruto de tu trabajo, vas a tener que mantener a la familia, donde antes de eso, antes del pecado, no existiría porque todo era perfecto. Y con el mal también el ser humano se aleja de Dios. Definitivamente. Se va olvidando. Y después ahí vienen los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y ahí vemos el egoísmo, la falsa adoración, etcétera. Es decir, paso a paso el hombre va hacia la destrucción. Una cadena. Es una cadena, ¿no? Oye, me llama mucho la atención ver cómo Dios, a la hora de crear al hombre, dice, hagamos. Ahí se ve la unidad en Dios, en primer lugar. Fíjense al punto cómo es la unidad y la relación de Dios directamente. Que cuando Jesús, antes de irse, dice, a vosotros os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Nosotros como seres humanos nunca decimos, a ti te conviene que yo me vaya para el que venga atrás va a ser mejor. No. Nosotros por lo general creemos que nosotros somos los mejores, lo que mejor hacemos. Sin embargo, un Dios maravilloso nos creó con un amor tan grande que dijo, hagamos, los tres nos vamos a poner en función de Él. Fíjense al punto que aun cuando ya el hombre cae, Dios no emite maldición para el hombre. La maldición va sobre la serpiente y sobre la tierra. Maldita seas y maldita será la tierra por cuenta tuya. Pero a ti no te maldigo. ¿Sabes por qué no maldijo al hombre? Porque lo amaba. Y por eso hay un mensaje especial para cada uno de nosotros. Reconocer primeramente a un Dios maravilloso que con toda su unidad está dispuesto a amarnos. No solamente nos creó, sino que como un padre amante está dispuesto a acariciarnos. Y aunque fallemos, está dispuesto también a decirnos, yo te seguiré amando. Es maravilloso, un Dios así es el que yo y tú tenemos. Y es ahí cuando la Biblia dice, ¿no? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera Juan 4:8. Hemos leído esta semana este texto importante. Porque a pesar de que el hombre cayó, a pesar de que el hombre se esconde, a pesar de que el hombre construye una torre, a pesar de que el hombre quiere unirse, pero parece que en sus genes está la división, el egoísmo, a pesar de todo eso, Dios hizo un plan maravilloso. Dios desde un principio pensó en una familia, y por eso viene desde Adán y Eva la familia de Dios, la iglesia de Dios. No es solamente con el pueblo de Israel o con una iglesia X en estos últimos tiempos, sino con Adán y Eva. El plan de Dios era que todos los que nos escuchan, los que no nos quieren escuchar, los que nos ven, los que no nos quieren ver, todos somos parte de esta gran familia de Dios dentro del plan de salvación. Correcto. A mí me llama muchísimo la atención algo, ¿no? Muchas veces nosotros como jóvenes, como personas, podemos tomar ciertas decisiones que pensamos que solamente nos va a afectar a nosotros, ¿no? Decimos, es mi vida y lo que yo haga con mi vida, yo asumo las consecuencias. Pero realmente esto será así o nuestro entorno también sufre esas consecuencias. En este sentido podemos ver, ¿no? La desobediencia de Eva y Adán trajo consecuencias no solamente para ellos y su familia, sus descendientes, sino las consecuencias las vivimos hasta hoy. Y no solamente la humanidad, sino el mundo como tal, ¿no? Porque si leemos, por ejemplo, en Génesis, a partir de Génesis 3, del verso 16 en adelante y parte del capítulo 4, vamos a ver algunas consecuencias que son terribles, ¿no? Por ejemplo, dice, a la mujer le dijo, lo que tú decías, en verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz. El siguiente verso, al hombre le dijo, por cuanto tú obedeciste a tu mujer y comiste, entonces maldita será la tierra por tu causa. El siguiente verso, cardos y espinos te producirá, con el sudor de tu frente ahora comerás. Y después vemos la historia de Caín y Abel, lo que el pastor mencionaba, ¿no? Ahí llega la muerte y el dolor y el sufrimiento y todas las consecuencias que después la humanidad hasta hoy en día vivimos, ¿no? Sin duda, Waldy, lo que hay que dejar en claro es que nosotros fuimos creados para vida eterna. Somos nosotros, es nuestra naturaleza. Fuimos creados de esa manera. El plan divino de Dios fue eso. Pero en su sabiduría, Dios también puso en nosotros la potestad de poder elegir, de poder decidir. Y es en ese caso, la elección que en ese momento tomó Adán y Eva fue una decisión equivocada que trajo consecuencias eternas. Pero ¿cómo yo puedo aplicar eso ahora a mí? Yo tengo la capacidad de también tomar decisiones, de tomar elecciones. Y capaz, alguno de nuestros amigos que escuchan, que nos oyen, estamos capaz en una encrucijada de tomar alguna decisión. Pero esa decisión no simplemente me pertenece a mí o me puede afectar a mí, como decía Waldy, sino puede perjudicar o puede favorecer de bien para las personas que a nosotros nos rodean. Y yo me imagino, la consecuencia iba a ser la muerte. Pero ¿cómo esas personas que en primera instancia fueron creados por la mano de Dios empezaron a experimentar la muerte? Y una de esas cuestiones, qué doloroso haya sido para Adán y Eva ver que un hijo mate al otro. Yo imagino que era una cosa terrible y ellos, imagino que sentían el peso. Y otra cosa que también yo me imagino, personas, habla la Biblia de que Adán y Eva eran altísimos, hermosos, esbeltos. Y yo imagino cómo ellos empezaban a ver con el tiempo que se empezaba capaz a arrugar la piel, a deteriorar, capaz a salir algunos cabellos blancos y ellos a degenerarse por consecuencia de eso. Entonces, las decisiones que nosotros traemos nos puede llevar a situaciones que nos pueden perjudicar para nuestra vida eterna en cuanto a nuestra misma salvación y a corto plazo también a nuestra familia, porque cualquier cosa que nosotros hacemos o está involucrado nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo, algún amigo, sin duda cualquier acción que nosotros tomamos de manera directa deriva como consecuencia en nuestros hermanos. Correcto. El plan de Dios, saben, amigos también que nos ven, no era este, ¿no? Ahora miren lo que hace el mal, lo que hace el pecado, que entre ellos se echan la culpa. Ahí viene la discordia, ¿no? Cuantos más somos, hay más problema. Y ustedes se acuerdan, la Biblia dice que Adán echó la culpa a quién. A Eva. A Eva. Y Eva. A Dios. A la serpiente. A la serpiente. En realidad, le dijo, la mujer que tú hiciste, es decir, le echó la culpa a Dios directamente. ¿Ves? Es decir, que si tú no hubieras hecho a la mujer, yo no hubiera pecado. Ahora, entre Caín y Abel, Caín no estaba enojado tanto con Abel, sino estaba enojado contra Dios y sus órdenes. Y miren, esto fue en aumento. Correcto. Fue aumentando, hasta que Dios tuvo que determinar. Vean lo que dice Génesis 6.5, por ejemplo, si podemos leer. Y ahí está clarito ese versículo, Génesis 6.5. Y vamos a ver hasta qué punto llega la maldad. Charlie, ¿lo tienes ahí? Sí, dice Génesis capítulo 6, en el versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. Imagínense, ¿no? A tal extremo la degradación del ser humano. A tal punto que Dios decide raer la humanidad, ¿no? Con el diluvio. Pero a pesar de todo eso, pone sus ojos en una persona ahí, ¿no? Noé y su descendencia. Porque quería, aún tenía la esperanza, pienso yo, en su corazón, de que la humanidad puede llegar a ser nuevamente al plan que él estaba diseñando desde un principio, ¿no? Un comienzo nuevo, ¿no? Correcto. dentro del plan de salvación. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Pero como esas 8 personas, de ahí también surge luego lo mismo. O sea, es como si dijéramos, el hombre no aprende. No aprende. ¿Por qué igual continuó, no? Y ahí vemos nosotros la construcción de la Torre de Babel. Correcto. Y es algo que está, y encontramos en la palabra de Dios en Génesis 11, del 1 al 9, y vemos ahí que el ser humano se une con un propósito, ¿no? Esta vez de construir una torre y llegar hasta el cielo, ¿no? Y vean. Eso iba a decir, mira, el problema es que Dios siempre tiene una línea, un plan, y es salvar a la humanidad. Al fracasar Adán y Eva, Él dejó que el universo entero viera las consecuencias del pecado. Y ya que, como bien leíste, ya estaba todo echado a perder, solamente había una sola persona y su familia que algo servía de ahí, entonces Dios salva a esa gente. Pero pasado un tiempo, enseguida el ser humano egoísta como es, quiere desechar a Dios. Ese espíritu hoy en día existe también. Muchas personas hoy en día, lo primero es, no, el hombre es sabio, el hombre es inteligente. Y en realidad, no, sin Dios nosotros no somos nada. Crearon una torre para salvarse, si viniera otro diluvio, no tener que depender de Dios. Le damos gracias a Dios porque podemos depender de Él. En realidad la torre estaba haciendo un culto a su grandeza, la grandeza del ser humano, que todo lo puede. Que todo puede con un ser humano, independientemente si está tomado de la mano de Dios o no. Amigos, hasta este momento estamos viendo las consecuencias del pecado. ¿Pero crees que Dios dejó que todo continuase así? ¿O qué es lo que Dios hizo para restaurar aquello que se había caído? La respuesta en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca de la creación y la caída. Vemos hasta este momento que la caída de Adán y Eva destrozó la unidad de la raza humana y el plan original de Dios. Provocó confusión en la adoración, la difusión generalizada del mal y la inmoralidad sobre la tierra. Y en la última instancia, la separación de la humanidad en muchas culturas, idiomas, etnias, que a menudo han estado en conflicto desde ese entonces y hasta ahora, ¿no? Lastimosamente, hasta este momento parece todo un caos, pero gracias a Dios, Dios no es así, ¿no? Sino que Dios mira al ser humano y lo mira con el potencial que puede llegar a ser. Y ahí pone sus ojos en alguien, ¿no? En Abraham. Pastor, ¿quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. Es el llamado a continuar o a seguir un ideal, el ideal que Dios tuvo con el ser humano desde la creación. A tener una familia. La familia de Dios tenían que ser todos los habitantes de la tierra. Pero el pecado dañó esto, ya lo vimos. Y Abraham fue aquella persona en la que nació el pueblo de Dios como un ente para mostrar el amor de Dios hacia la humanidad. El pueblo distintivo, aquel pueblo que iba a guardar los mandamientos de Dios, aquel pueblo que iba a tener todas estas verdades para enseñarlo al mundo, porque el mundo se estaba corroyendo. Hemos visto que esto iba en aumento, pero Dios tenía que tener un pueblo y lo llamó a él. Lo llamó desde su tierra Harán, desde Mesopotamia, para decirle, ven y yo te daré una tierra donde tiene que estar mi pueblo y haré de ti una gran nación. Y nosotros encontramos en la Biblia, en Génesis, el llamado de Abraham. y desde ahí comienza, ¿no?, la historia. Ahí nace el pueblo de Israel, en Abraham. Pero no queremos dejar bien claro esto, ¿no?, de que no nace ahí el pueblo de Dios. Queremos enfatizar de que el pueblo de Dios existió desde Adán y Eva. Ese fue el plan de Dios. Correcto. Una promesa muy linda, ¿no?, que hace Dios a Abraham, que por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. Se estaba refiriendo a Jesús mismo, ¿no? A mí me llama la atención una cosa. Abraham no era más nada que un ser humano, común y corriente. ¿En qué se diferenciaban los demás? En que estaba unido a Dios. Dios le decía, haz esto, y él lo hacía por fe. Eso era lo que le connotaba a Abraham, el ser diferente a los demás. En esa época había mucha gente que querían ser notables. Hoy en día no se conoce nada de ninguna de esas personas. Sin embargo, de este Abraham, al estar unido a Dios, y por eso nuestro folleto habla acerca de la unidad en Dios, unidad en Cristo, al Abraham estar unido a Dios, se ha convertido en el padre de la fe. Tanto cristianos, musulmanes, hebreos, todos lo reclaman como padre, ¿no?, el padre de la fe. Y es tremendo ver cómo Dios a un hombre común y corriente le hace un pacto, le hace una promesa, al punto de cumplirla por sobre cualquier cosa. Fíjense, siempre Dios, cuando promete algo, lo cumple. Y este hecho de Abraham nos dice a cada uno de nosotros que, aunque somos seres humanos y aunque el pecado está en nuestra vida, podemos ser diferentes, aún en el lugar donde vivimos, en el trabajo donde estamos, en la escuela donde nos desarrollamos. Allí podemos ser diferentes, pero nuestra diferencia va a estar dada y nuestro éxito va a estar dado en nuestra unidad con Cristo. Muy bien. Charlie, ¿qué características tenía esta persona? A mí me llama muchísimo. Hay cuatro puntos que resalta, ¿no?, nuestra guía de estudio. Primero dice, él practicó la obediencia, Abraham. Obedeció. ¿No? La fe. Segundo dice, tenía esperanza en las promesas de Dios, ¿no? Él creyó. Tercero, cuando tiene la prueba, ¿no?, de su hijo, creía que Dios le daría un hijo y que tenía una descendencia como las estrellas, creyó esto. Y cuarto, confió en el plan de salvación de Dios, ¿no? Por eso es que hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que describen a Abraham como un amigo de Dios. Vean ustedes este título que le pone. Sin duda, y solo con el título, cuando menciona el pastor, el padre de la fe. Nosotros somos llamados a poder tener fe. Como cristianos, nos movemos por la fe. Y tenemos como un ejemplo maravilloso a Abraham. Si nosotros desglosamos cómo fue la vida de Abraham, él tenía muchas posesiones, pero él fue llamado para renunciar todo eso, para salir de una tierra que no era suya, para irse como extranjero, obediencia a su promesa. Confianza también, porque Dios le iba a mostrar una tierra, y él fue, la buscó, la luchó, y en todo momento estuvo arraigado bajo la promesa que hizo Dios, una confianza a través de la fe. Él no podía tener hijos, más hijos con la esposa que tanto amaba, pero Dios le hizo una promesa, y cuando él ya era viejito, lo cumplió. Pero ahí llega un punto donde la prueba más grande para la fe de Abraham ocurrió cuando Dios le pidió que pueda sacrificar a su hijo. Imagínese ese hijo amado que esperó tanto, que luchó tanto, que esperó en la promesa tanto. El hijo de la promesa, y que Dios venga y le diga, tú necesitas sacrificar. Que tenía muchos, en realidad, muchas explicaciones eso, ¿no? No solamente él quería probar la fe de Abraham, sino también su obediencia. Y en algún momento el sacrificio de la entrega del hijo, que muy pronto también ocurriría lo mismo con Jesús. Pero él en todo momento confiando, y capaz en ese momento no entendiendo muy bien lo que pasaría en ese momento, él sin ninguna preconcepto, sin ninguna excusa, él fue y avanzó y cumplió. Pero Dios en todo momento, en él, en este padre de la fe, puso también el sentimiento de la unidad. Y a través de él, muchas multitudes, como dice, cientos, como la arena o las estrellas en el cielo, nosotros podemos contar esta esta expresión de fe, ¿no? Ahora, el Antiguo Testamento lo llama a Abraham como el amigo de Dios. Pero el Nuevo Testamento también testifica. Testifica. Nosotros podemos encontrar en Hebreos 11, la galería de la fe. Pero miren, en Romanos lo que dice del capítulo 4, del versículo 1 al 3, creo que resume todo esto. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esos cuatro pasos importantes que la guía de estudio y que Waldy nos hizo de acuerdo, esos cuatro pasos marcaron. La promesa de Dios hacia Abraham no era solo hacia su familia, era hacia toda la humanidad. Correcto. No era solo para su tiempo, era para toda la historia de la humanidad. No era solo Isaac, su hijo, el que iba a dar bendición. Porque en realidad Isaac luego tiene hijos, pero muere. Sino de que la simiente de Abraham iba a venir Cristo, el verdadero hijo de la promesa, que fue prometido a Adán y Eva en el momento en que ellos cayeron. Así es. Entonces, es una conexión de la historia de la humanidad. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué tengo que ver yo con esta historia? ¿Qué tiene que ver nuestro amigo que nos está viendo con esta historia? Todos, toda la humanidad está centrado en el plan de Dios. Ahora ahí es si nosotros aceptamos o no. Correcto. Entonces, a mí me gusta mucho este pasaje que he encontrado y lo he subrayado como ya la última parte de nuestra guía, donde habla acerca de un pueblo escogido por Dios, la descendencia. Pero yo quiero leerles este pasaje bíblico y ustedes piensen no como que estuviese hablando al pueblo de Israel, ya, sino a cada uno de nosotros. Y ver cómo se va a contextualizar la cosa. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 en adelante. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los otros pueblos, os ha querido Jehová o os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y el verso 9 dice, conoce pues a Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos de generación en generación. Ya se nos ha ido el tiempo, pastor, pero yo quiero que en estos minutitos que quedan de programa, usted haga un resumen y una invitación especial, porque con seguridad, tú, yo, los que estamos aquí, los amigos que están al otro lado del internet o de la TV, ahora forman parte de esta familia de Dios. No porque somos algo especial, sino porque Dios porque merezcamos. Nos ama. Nos ama con un amor infinito que no llegamos a comprender y Él está dispuesto a abrazarnos una vez más. Pastor, este tiempo es suyo. Dios mandó a su Hijo. Y nosotros hemos leído en la guía del estudio, en la palabra de Dios, hay un texto maravilloso que se encuentra en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere eso para ti. Dios quiere eso para todos nosotros. Dios nos ama. Y por eso un día Dios llamó a Abraham. Y de Abraham nació una nación santa. Pero esa nación se corrompió. Pero de esa nación vino a esta tierra el Dios creador. El Dios creador que un día murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y la promesa de la Biblia dice que ese mal un día terminará. Y terminará cuando Cristo venga por segunda vez. Aquí nosotros dijimos, ¿qué tengo que ver yo con esto? Tienes que ver. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Y por eso Dios hace un llamado para ti. Cuando tú escuches esta música, esta canción, esta alabanza, tu corazón pueda palpitar y tú puedas aceptar a Jesús una vez más en tu corazón. Que Dios te bendiga, porque tú eres parte de la familia de Dios. Después de esa parte musical que hemos tenido en el programa, con seguridad tu corazón está latiendo un poco más fuerte, porque Dios te está hablando. Quiere que seas parte de esta familia y un día Él va a venir a buscarte a ti y a mí. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este estudio maravilloso que hemos tenido. Charlie, por favor. Oremos. Querido buen Dios, te damos muchas gracias porque en este momento hemos podido, Señor, recordar y afianzarnos una vez más en la dulce promesa que tú tienes con nosotros, cuando nos dices que somos pueblos escogidos, somos hijos amados y somos parte de esta familia espiritual que tú preparas para poder anunciar la pronta venida de Jesús. Pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros amigos que nos están siguiendo, escuchando por la red Nuevo Tiempo, que tú puedas bendecir, puedas, Señor, dar toda bendición, toda sabiduría para que en el momento que estén atravesando nuestros amigos, tú puedas ser también con ellos y afianzar nuevamente la promesa que tú nos haces a través de esta lección que nosotros hemos estudiado. Muchas gracias. Te damos, Padre, por esta oportunidad y lo hacemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la primera lección de este trimestre. Ya está buenísima la invitación para continuar con esto. Hemos estudiado la creación y la caída. El siguiente tema, las causas de la desunión. Desde ya, una invitación a todos ustedes. Charlie, gracias por ser parte de Código Abierto. Un privilegio, Wally, muchas gracias. Michelle, Dios te bendiga muchísimo, te espero pronto nuevamente. Muchas gracias, Wally, y quiero decirle, invitarles a todos a estar dentro de la gran multitud también en el reino de los cielos, la cual nadie tampoco podrá contar. Muy bien, Pastor, una alegría y un privilegio tenerlo. Feliz de estar con ustedes, que Dios los bendiga. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Nos encontramos en una nueva edición de Código Abierto. De esta manera terminamos nuestro programa por ahora.